Vos sabés que hay temas de repente que son un poco ásperos como para tocar. Preocupación tenemos a todo nivel, a nivel educación, a nivel trabajo. Y es una cosa que es increíble la capacidad que tiene la gente para olvidar ciertos problemas cuando llega el sábado a la noche, aunque te parezca una tontería lo que te estoy diciendo, que llega a la noche como para ir a bailar y cómo trata la gente de olvidarse de todos los problemas, la desocupación, el hambre y un montón de cosas, y trata de sacar lo positivo dentro de lo que tenga cada persona, como para salir adelante y salir esta noche y decir, bueno, eso lo veo en los shows, la alegría que tiene la gente a pesar de todo, la alegría de vivir, y que nunca le van a matar a la gente las ideas o las ilusiones.